Las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Buen día, amigos. Nos encontramos una vez más en su programa Cajamarca Propone. Les habla Teresa Santillán y estamos ahora dispuestos a poder hacer un análisis y discutir mucho más sobre las propuestas que se vienen para esta segunda vuelta. Así es, Teresita. Muy buen día a todos los amigos y amigas. Les saluda Roy León. Gustoso una vez más de encontrarnos en este su programa Cajamarca Propone. Así es, Tere. Después de una semana de haber tenido los resultados de las elecciones, ¿no? Hay algunas cosas que debemos analizar y como programa nosotros estamos dispuestos un poco a analizar cómo ha quedado la distribución a nivel regional al menos de lo que significa los candidatos al Congreso, ¿no? Los congresistas ya. Así es, Roy. Y bueno, antes de continuar también debemos incidir en lo que es una agenda social. Entonces, Roy, no sé si nos recuerdas un poco lo que hemos venido conversando en todos los programas acerca de este tema. Así es, Teresita. Una agenda social es el pedido de la población, en pocas palabras, ¿no? Contiene los problemas sobre los cuales debe actuar de manera urgente la población, quienes toman decisiones, las autoridades, ¿no? Porque son demandas pues que requieren la atención pública y que requieren ser discutidos, ser posicionados en los medios para hacer algún nivel de incidencia y también poderlo resolver, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, como ya mencionamos en este día, el tema a tratar son los planes de gobierno y las agendas sociales de la región Cajamarca. Entonces vamos a iniciar el siguiente segmento, La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. De los Cajamarquinos. Bueno, Roy, como estábamos mencionando, el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre los planes de gobierno de los diferentes candidatos, o de estos dos candidatos que van a la segunda vuelta. Una decisión democrática que ha sido adoptada en estas elecciones que pasaron. Y hay algo importante que ahora vamos a mencionar, que es un parangón o una comparación entre, primero, las agendas sociales de las organizaciones sociales de base de Cajamarca, como es el Coreju, como es las rondas campesinas, las defensoras de la madre tierra y otras organizaciones, para compararlo con el plan de gobierno de esta candidata Fuerza Popular. Así es, en esta primera parte del programa vamos a recordar un poco las agendas sociales que hemos venido discutiendo, se plantearon también con algunos especialistas aquí y de las cuales hemos identificado algunos temas principales, ¿no? Por ejemplo, Tere, en el tema de niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales temas o problemáticas que habían salido? Bueno, en este punto habíamos tocado el tema de la salud y la nutrición en la primera infancia. Nuestra región estaba pasando por un problema por el tema de la desnutrición y queríamos ver qué es lo que decían al respecto nuestros candidatos, ¿no? Hay un problema en la cobertura de los servicios de salud y nutrición. Hay una etapa preconcepcional que no había sido muy bien atendida durante estas décadas. Por esto es que inician problemas luego, ¿no? En el futuro de los jóvenes. Así es, Tere. Tú sabes que el desempeño cognitivo tiene mucho que ver con la etapa preconcepcional, ¿no? O sea, mientras mejor nutridos estén los niños, el desempeño en la escuela, en el jardín, en la escuela, en el colegio van a ser mejores, ¿no? Y esta etapa parece, al parecer, no se está tomando con la debida importancia, ¿no? Y no se está tomando en consideración esta etapa que es sumamente importante. Claro, y esto va muy de la mano, así como tú dices, no se ha tomado en cuenta esto y no se le ha destinado el presupuesto adecuado y a la mano de esto la capacitación adecuada para atender a la primera infancia, que es un problema que ya tenemos que verlo y tenemos que, de todas maneras, atender lo más urgente posible. Así es. Y relacionando lo que significa la salud y nutrición, así como lo veíamos con el desarrollo escolar, ¿no? También hay que relacionarlo con otros elementos como, por ejemplo, el acceso al agua, ¿no? Al agua segura, a los servicios de saneamiento. Si no tenemos acceso a este tipo de servicios de calidad, lógicamente, la nutrición y la salud de los niños en esta primera etapa de vida se podría ver afectada, ¿no? Entonces entendemos hay una relación estrecha entre otros servicios y el tema de salud y nutrición en la primera infancia. Así es, Roy. Tenemos también un problema con el aseguramiento universal. Hay muchas personas que no tienen el acceso a una buena atención en la salud y esto pasa porque no son parte del SIS o del E-Salud. Entonces hay un montón, muchas personas que no están siendo protegidas y a las que se les estaría vulnerando el derecho porque no estarían accediendo a este derecho a la salud. Así es, y aparte del acceso, Tere, hay que tener claro que sí, bueno, ya tú puedes tener tu DNI, vas, te comienzas a atender en un centro de salud, pero la capacidad resolutiva en muchos centros de atención de salud no es la más adecuada y entonces ahí viene el problema, ¿no? Entonces había un spot por ahí que decía, pero doctor, ¿qué hacemos? No sé, si no tiene plata, pues ya que el paciente se le muera, ¿no? Y eso no es, eso debería ser al respeto al derecho que tienen todas las personas de poder tener un servicio de salud de calidad, ¿no? Con eficiencia y eficacia, ¿no? Es cierto, Roy. Y algo que tenemos que tener en cuenta. Si bien es cierto, no solamente necesitamos el tema de capacidad resolutiva, el tema de presupuesto, sino también que la población pueda participar en los procesos de fiscalización. Las personas no nos podemos quedar calladas ante el maltrato en un centro de salud. O sea, definitivamente eso no puede ser concebible. Tenemos que decirlo, tenemos que ser lo suficientemente valientes y saber que como es nuestro derecho, tenemos que reclamarlo. Así es, Tere. Y también, así como tenemos esos problemas en los temas de salud, hay también problemas que aquejan a la población de la región en el tema de educación, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de instituciones educativas que tenemos principalmente a nivel inicial y secundario todavía resulta insuficiente, ¿no? A nivel primario sí, ya podemos decir que podríamos tener una cantidad de colegios, de escuelas debidamente construidas y equipadas y con profesores, pero resulta que las instituciones educativas, tanto del nivel inicial como secundario, están resultando insuficientes para poder atender, ¿no? Cierto, Roy. También es importante hablar sobre la deserción escolar y las pocas oportunidades para la matrícula. Los planes de gobierno están señalando que van a destinar cierto presupuesto para la educación, que se va a aumentar, que va a haber infraestructura, pero no están hablando sobre el problema de la deserción escolar y cómo evitamos este problema. Así es, y muchas veces pueden acceder los chicos y en el transcurso del año están saliendo y están desertando del colegio, ¿no? De la escuela. Y esto también es un problema que no lo estamos evidenciando adecuadamente, ¿no? Claro, hay diferentes factores que pueden estar motivándolo y que esos factores deberíamos atacarlo y que justamente es un tema de salud, es un tema de capacidad, ¿no? Que tenemos que revisar. Así es. Y mira, algo que se mencionó bastante en los análisis que se hicieron sobre esto, era que hay un nivel todavía de exclusión hacia las mujeres, ¿no? O sea, los hombres o los hombrecitos en las zonas rurales tienen más posibilidades de acceder a la escuela, al colegio. Pero las mujeres, no, todavía hay un nivel de exclusión ahí marcado en la región, ¿no? Eso es cierto, Roy. Lo que necesitamos es que ahora las propuestas que escuchemos en adelante nos den soluciones verdaderas, reales, de cómo las mujeres podemos estar sentirnos incluidas. Porque, claro, nos invitan a participar, pero necesitamos mecanismos de que nos permitan decir, hablar, que nos permitan ser escuchadas. Así es. Y aparte de la cobertura y del acceso, hay temas sobre la calidad educativa, ¿no? La calidad de la enseñanza realmente no es la que esperábamos, ¿no? Me refiero a la calidad de enseñanza pública, ¿no? Y tal vez el tema esté porque esta carrera pública magisterial que recién está tomando fuerza requiere un fortalecimiento de capacidades integral para los maestros, ¿no? Y tal vez estén resultando insuficientes aquellos programas que se están implementando en el tema educativo a nivel nacional, con la idea de mejorar esta calidad, ¿no? Así es. Tenemos una deficiencia, quizás podemos decirle, con la carrera magisterial, ¿no? Están los profesores, quizás no se sienten motivados. Hay ahí un gran análisis que tenemos que hacer. Y bueno, además de esto también tenemos que ver el tema de la participación, Roy, en los jóvenes, estos espacios de participación que son importantes para que se tomen verdaderas decisiones y que estas decisiones sean inclusivas. Sí, ¿realmente estarán funcionando las alcaldías escolares? ¿Estarán ejerciendo los chicos y chicas una real ciudadanía, al menos en el colegio? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, y eso permita que en adelante los chicos puedan tener una mayor participación, como tú mencionas, claro. Así, y algo importante que creo se nos pasa de lado. El colegio, y especialmente el nivel secundario, es una parte importante para motivar a nuestros jóvenes para que puedan empezar a ejercer la verdadera ciudadanía. Empiecen a hacer críticas, empiecen a poder desenvolverse en diferentes medios y para que se motive, ¿no? En adelante. Así es, ojalá que logremos en algún momento eso, ¿no? Y mira, un tema que también se trató y que es importante retomarlo ahora es la educación para jóvenes, para adolescentes, alternativa laboral, ¿no? O sea, los chicos tienen escasa capacitación en temas laborales. Y los chicos cuando salen del colegio probablemente no tengan nada más que hacer, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver la incidencia que hacen en ellos los medios de comunicación, ¿no? Que aparte no son nada culturales, no hay espacios de esparcimiento en la familia. Entonces hay una serie de condicionantes que hacen que los chicos terminando el colegio vayan por malos pasos, ¿no? Y también un tema importante que tocamos, Roy, es el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y sobre todo la protección de cabeceras de cuenca. Así es. Mira, justo recordaba, dentro de lo que se había conversado era cómo delimitar de mejor manera las actividades económicas en las cabeceras de cuenca y las zonas de recarga hídrica, ¿no? Y para ello, Cajamarca tiene un proceso de zonificación importante que se ha venido realizando y estamos a un paso de iniciar el ordenamiento territorial en la región. Sin embargo, tenemos limitantes ahí y esto permite que todavía no se tome en cuenta adecuadamente la cabecera de cuenca por la importancia que esta tiene y por la importancia de los servicios hídricos que esta da alrededor de ella, ¿no? De la cuenca misma. Así es, Roy, y hay que decirlo a la gente que ninguno de los planes de gobierno de los dos candidatos que van para la segunda vuelta tiene contemplado el tema de la aprobación de una ley de ordenamiento territorial. Esperemos que en el próximo gobierno este proceso no quede estancado, sino que nos den alternativas y que pueda legislarse el ordenamiento territorial. Es una experiencia que se puede recoger de las diferentes regiones que han estado trabajando esto. Así es. Y tú sabes que esto podría fácilmente limitar el tema de los conflictos socioambientales, ¿no? O sea, si tienes un territorio ordenado y adecuado, los conflictos probablemente sean mucho, mucho menores, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que podríamos ir ligando y seguramente en temas ambientales, en temas económicos, vamos a tener que ver cuál es la propuesta desde los candidatos. En este caso vamos a abordar la candidatura de Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Así es, y vamos a ver con ella, así es, y vamos a ver qué del planteamiento que tienen en su plan de gobierno responde un poco a los elementos que estábamos conversando y otros más, ¿no?, que han salido durante estos últimos programas en Cajamarca Propone. Bueno, y más considerando a la región Cajamarca, que en estas elecciones ha tenido sus particularidades. Entonces, no podemos estar ausentes ni tampoco que el país sea gobernado a ojos cerrados, a oídos sordos, ni de espaldas a las necesidades de una región como esta, porque resulta que Cajamarca ha sido una de las regiones con mayor conflictividad socioambiental. Entonces, es un trabajo que está pendiente ahora para el nuevo gobierno. ¿Cómo será la gestión de conflictos? Esto no significa, esperemos, y es un llamado a los partidos que ahora están en carrera política aún, que no se nos aísle, como fue en este gobierno de Ollantumala, ¿no? Que no se nos corte el presupuesto, no se nos pase dinero, que nos traten mal como región. Sí, realmente hemos sido maltratados, tú bien lo has dicho, ¿no?, por el gobierno central como región, y en lugar de descentralizar un poco los presupuestos para que podamos hacer cosas desde aquí, nos han ido centralizando, y esto ha generado un retraso, una retracción económica a nivel de la región, básicamente en el presupuesto de inversión, en la inversión pública, ¿no? Así es, Roy. Este es un programa que Cajamarca Propone, en la que, a diferencia de otras emisoras y otros programas, lo que queremos es que se escuche cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra región. Necesitamos que los candidatos sepan con qué van a trabajar y en base a qué cosas, ¿no? Así es, Tere. Entonces, en el siguiente bloque vamos a tener una entrevista y vamos a continuar hablando sobre este tema. Todavía está fresco lo de las elecciones y vamos a ver qué vamos a tener que plantear desde aquí. Entonces vamos a un corte y regresamos con su programa Cajamarca Propone. Así es, y no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. Cajamarca Marca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Cajamarca Marca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Muy bien, amigos y amigas, seguimos con su programa Cajamarca Propone. El tema de hoy, para recordar, es planes de gobierno y agendas sociales de Cajamarca, ¿no? Bueno, hemos hablado en el segmento anterior un poco sobre los problemas que tenemos en la región y hemos identificado, pues, mi querida Tere, algunos dentro de las agendas sociales, algunos temas que son importantes y claves para trabajarlos, para poderlos seguir discutiendo, analizando, y ojalá podamos llegar en su momento a una solución de estos, ¿no? Así es, Roy, hemos hablado sobre las diferentes agendas que las organizaciones sociales nos han puesto y que son imprescindibles resolverlas y buscar una solución. Y qué mejor momento ahora en este proceso electoral en el que necesitamos que los gobernantes realmente nos digan cuáles son las propuestas, qué es lo que van a hacer, que no entren con el pie en alto y digan, bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo el modelo económico a costa de la vida, la salud y la dignidad de las personas. Así es. Una de las agendas que a mí más, digamos, me llamó la atención fue la agenda de los jóvenes, ¿no? Y ellos están muy preocupados por el tema esto de del desempleo, que ellos, al salir del colegio, no tienen prácticamente algo en que desempeñarse. Y también los espacios de participación que ellos no tienen, ¿no? Y ya hace un rato conversábamos que son importantes para poder fortalecer la ciudadanía en la región y en el país. ¿Tú sabes cuántos jóvenes están entrando al Congreso? ¿Hay una Señorita muy joven, de 27 años, ¿no? 27 años, señora Huica, por el Frente Amplio. Así es. Entonces, mira, por ejemplo, ella seguramente ha tenido algún proceso de fortalecer sus capacidades que ahora está en esta posición. Y es bueno entender que, nos lo decía Héctor Chuquimango, gran parte de la población es joven, ¿no? Y hay que también entender que ellos podrían decidir, ¿no? Cuáles deberían ser los destinos de nuestro país. Es cierto, Roy. Y regresando un poco al tema del desempleo de los jóvenes tampoco no podemos permitir que se emitan leyes recortándonos los derechos laborales. En todos los sentidos, no es conveniente, ni pertinente, ni democrático de que se emitan leyes cuando se nos recortan derechos, ya sea en temas laborales, en temas medioambientales, en temas de propiedad, en temas de salud. Entonces, hay que estar muy alertas con las diferentes normas que se emitan desde este nuevo Congreso, porque así como ellos tienen la competencia, el poder para poder legislar, nosotros tenemos el poder para decir no, para poder manifestarnos y participar. Así es. Tere, nosotros ahora, bueno, vamos a vamos a escuchar una entrevista que se ha hecho al licenciado Javier Torres Seoane. Él es el director de Noticias Cere, que es un medio electrónico alternativo que emite noticias vía web y que, como ellos dicen en su web, dice lo que otros no dicen, ¿no? Este espacio es impulsado desde la Asociación Servicios Educativos Rurales, de la Asociación SER, y Javier, pues, tiene un análisis de lo que está sucediendo y también de lo que ha pasado en Cajamarca en estas últimas votaciones, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Javier, por favor. Bien, nos encontramos con Javier Torres Seoane, director de Noticias SER. Él nos va a comentar sus percepciones e impresiones sobre los resultados electorales a nivel nacional y contemplando una visión regional también de Cajamarca. La primera pregunta es, ¿cómo cree usted que repercutirán los resultados electorales ante la población cajamarquina, que mayoritariamente votó por Democracia Directa, pero no tiene ningún congresista en López Arbaya electoral? El resultado electoral nacional, digamos, que expresa la victoria de Keiko Fujimori, ¿no?, en la primera vuelta, plantea para Cajamarca un reto, ¿no? Un reto que está planteado además ya desde hace varios años por el enfrentamiento de el gobierno nacional con la población de Cajamarca y su gobierno regional por el conflicto Conga, ¿no? Yo diría que el resultado de Cajamarca, que termina siendo excepcional comparado con el resto de los resultados en todo el país, ¿no?, lo que nos está diciendo es que la población cajamarquina se mantiene en su posición, ¿no?, uno, de respaldar a quien ha sido su presidente regional, a pesar de que esté en prisión, con una detención preventiva que es injusta, más allá de las acusaciones que hay contra él, ¿no? En segundo lugar, que Cajamarca rechaza de alguna manera el trato que desde Lima se le ha dado, desde el poder central, desde el gobierno nacional, ¿no?, y que ya se había expresado en las elecciones regionales con el triunfo de Santos, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que expresa un voto de afirmación regional. O sea, creo que eso también es bien importante, ¿no? Porque es un caso sui generis, ¿no? Pocas veces se ha visto algo así, ¿no? Me recuerda a muchos años atrás, a casos como lo de los hermanos Cáceres en Puno, ¿no?, donde es un líder regional el que logra una victoria en su región y que en el resto de regiones tiene poca presencia, salvo en Puno, ¿no? Entonces es un caso bien particular, ¿no? Ahora, yo creo que gane quien gane en la segunda vuelta, tiene que tomar nota de esta votación, ¿no? Más aún cuando por el tema de la valla electoral, Democracia Directa no tiene representantes en el Congreso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, y los que van a representar, los que terminan reemplazando a estos representantes son los de Fuerza Popular, ¿no? Que no son, pues, por quien votó la mayoría. Es un caso muy complicado, ¿no? Pero entonces, desde Lima, sea Keiko Fujimori o sea Pedro Pablo Kuczynski, tienen que tomar nota de que Cajamarca le está dando un mensaje al poder central, digamos, ¿no? Al decirles, miren, nosotros tenemos una posición que es distinta a la del resto, ¿no? Y requerimos una atención, una respuesta del país a la agenda cajamarquina. Yo creo que es clarísimo, ¿no? En términos macroregionales es parecido a lo que pasa desde el sur, ¿no? Pero acá hay la particularidad de que, a diferencia del sur, donde los representantes del Frente Amplio van a estar en el Congreso, en Cajamarca la población que ha votado mayoritariamente por un determinado partido no va a tener representantes, ¿no? Entonces, ¿quién asume esa representación? ¿No? Y entonces yo creo que ahí creo que tiene que tomar nota el poder central, sea quien gobierne, que no se le pueden imponer las cosas al pueblo de Cajamarca, o que no se le pueden imponer proyectos determinados al pueblo de Cajamarca simplemente pues porque en nombre de la inversión privada, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. O sea, si no se entiende ese mensaje, simplemente va a mantenerse esta fractura entre Cajamarca y digamos, lo que es la estructura de poder en Lima, ¿no? ¿Cómo cree usted entonces que en esta carrera hacia la segunda vuelta, Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio abordarían los temas claves y la agenda social y ambiental de Cajamarca? Bueno, lo más probable pues es que terminen diciendo que, bueno, el proyecto Conga va a quedar ahí sepultado 5 años más, ¿no? Probablemente también van a plantear propuestas para el agro cajamarquino, ¿no? Eso sería pues lo lógico, ¿no? Hay que recordar además que a Pedro Pablo Kuczynski lo está apoyando a Absalón Vázquez, que tuvo una importante votación anterior en la región y seguramente va a ser un operador en la campaña de Kuczynski, ¿no? Y supongo que Keiko más o menos va a plantear algo parecido. Hay que reconocer además que Keiko Fujimori ha tenido casi un tercio del voto cajamarquino, digamos, entonces, y que ya en la anterior elección, cuando el Humala compite con Fujimori, Keiko le gana en primera vuelta a Humala, digamos. O sea, el fujimorismo tiene un nicho de votantes importante en la región. Ahora, lo que creo es que van a plantear eso, ¿no? Más allá de los discursos, yo creo que va a haber oferta para Cajamarca, digamos, ¿no? Ahora, el problema no es que haya ofertas electorales, el problema es que esas ofertas luego se conviertan realmente en políticas, porque si no pasa eso, tenemos para 5 años más Cajamarca marginada, digamos, o castigada por quienes están en el poder, ¿no? Y ahí, tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski evidentemente están pues muy fuertemente vinculados a los grandes grupos de poder en el sector minero, ¿no? Eso no es una novedad. Entonces, es una situación muy compleja, ¿no? Yo veo ahí como que yo quisiera imaginar que quienes van a ganar la segunda vuelta van a realmente hacer un cambio en relación a la política del gobierno nacional frente a Cajamarca, pero sinceramente tengo muchas dudas de que eso pase, ¿no? O sea, que solo sean promesas electorales y que sigamos en este enfrentamiento. A nivel nacional, en otras regiones como por ejemplo Cusco o Apurímac, donde también hay conflictos sociales latentes, quienes han ganado ha sido el Frente Amplio. O sea, también hay una lógica de que Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio se acercan a estas regiones y puedan caer en lo mismo, ¿no? En promesas electorales y no se cumpla después, se conviertan después en políticas públicas, ¿no? Sí, sin duda es un escenario similar, ¿no? Ahora, ahí quien la tiene más complicada, sobre todo en regiones como Apurímac, por ejemplo, es Pedro Pablo Kuczynski. O sea, Pedro Pablo Kuczynski ha tenido 5% del voto en Apurímac, es decir, las provincias más rurales del Perú, o los departamentos más rurales son donde ha tenido menos votación, ¿no? O el caso de Huancavelica, que tiene 9% Kuczynski. Entonces, ¿cómo va a convencer a ese 50% que votó en Apurímac con Huancavelica por Verónica Mendoza de que ahora vote por él, si es que Kuczynski esté identificado con los intereses de las grandes empresas transnacionales? Y en el caso particular de Cusco, ¿no? Además él está muy vinculado pues a todo el tema de Camisea, ¿no? Entonces es bastante difícil para él. Creo que en el caso de Keiko Fujimori puede tenerla más fácil en términos de ir por el lado de las del tipo de política que aplicó su padre, ¿no? Es decir, ofrecer pues caminos rurales, programas sociales, ¿no? Podría ser que en esa comparación se terminen inclinando por Keiko, ¿no? Es difícil saberlo, ¿no? Creo que el voto urbano del Frente Amplio es bastante antifujimorista, pero creo que el rural menos, ¿no? Creo que la clave está en quién se presente como más descentralista. O sea, para mí, tanto Cajamarca como el sur del Perú, ¿no? Con la excepción de Arequipa, el voto, tanto por Goyo Santos como por Verónica Mendoza, me parece que es un voto anticentralista. Es un voto de afirmación de agendas regionales, ¿no? Críticas al modelo, pero donde hay un elemento del modelo que no solamente es el económico, sino es este rechazo a Lima como, digamos, el pulpo que se come todo, ¿no? Que es la imagen que tiene la gente. Entonces, quien logre de ellos dos generar una propuesta que sea percibida por la gente como más descentralista, y descentralista no en términos de voy a apoyar a los gobiernos regionales, sino voy a apoyar al desarrollo de estas regiones, yo creo que ese es el que va a captar más votos, ¿no? Eso es lo que creo que podría pasar, ¿no? Y bueno, habrá sectores que probablemente voten nulo, ¿no? También se puede dar esa situación, pero yo creo que ambos candidatos la tienen complicada en estas regiones, pero más complicada la tiene Pedro Pablo Kuczynski. El ausentismo en estas elecciones ha sido alto. Hay que tener mucho cuidado con las cifras del ausentismo, del nulo, del blanco, porque se puede llevar a generalizaciones que no corresponden, ¿no? El ausentismo efectivamente ha aumentado unos 3 puntos, eso es relevante, pero es importante decir que normalmente cuando no hay renovación del registro electoral, el ausentismo tiende a crecer por un tema vegetativo, ¿no? Crecimiento vegetativo se le llama, ¿no? Entonces puede que haya pasado algo de esto, ¿no? Puede ser también que la gente normalmente no va a votar porque mucha gente pues no se puede desplazar al lugar de votación porque está trabajando en otro lado, ¿no? Yo no leería el ausentismo como un voto de protesta, ¿no? O sea, ahí no hay que confundirse. Eso en primer lugar. Luego, en el nulo y el blanco, donde más grave es la situación es en el voto al Congreso, donde hay cerca de un 40% de voto nulo blanco, ¿no? Que es bastante alto. Ahora, ese voto nulo blanco es la suma de varias cosas, ¿no? Por un lado, gente que gente que respaldaba a Acuña o a Guzmán y ha dicho, bueno, yo anulo porque mis candidatos lo sacaron. Ese es un nicho, ¿no? Hay otro nicho de gente que probablemente votó por un candidato que estaba en carrera y que se retiró, ¿no? Sobre todo al Congreso, y que se retiró en las semanas previas, que hubieron varios retiros. Para ponerte un ejemplo, yo supongo que en Lima ha habido mucho voto nulo, que era voto para José Luna, que es el congresista de Solidaridad, que hizo una campaña multimillonaria en los sectores más pobres de Lima. Seguramente hay gente que ha marcado por él, porque estaba el símbolo. Y entonces ese voto se anula, ¿no? Tercero, hay voto nulo también, me parece, en el voto electrónico por temas de error, porque la gente no ha podido aprender a votar. Y en zonas rurales el voto nulo siempre es muy alto, ¿no? O sea, es más alto que en zonas urbanas por error. Entonces, yo diría que son la suma de estos factores. O sea, no hay que confundirse. No hay que decir, esto es todo un voto de protesta, antisistema o desafecto a la democracia. Mira, yo he trabajado haciendo educación electoral muchos años y creo que eso no. Esas explicaciones no son las adecuadas, ¿no? Siempre es una suma de factores, ¿no? Que hay un sector que ha votado nulo por malestar, sí, pero uno no puede decir que todo, que ese 40% expresa eso, ¿no? En el campo, por ejemplo, muchas veces, sobre todo las mujeres analfabetas, ¿no? Pasa, yo lo he visto, se paralizan frente a la cédula, pues es una cédula enorme, ¿no? Además ahora habían espacios en blanco en la cédula porque se habían retirado candidatos, Entonces probablemente la gente buscaba el símbolo de su candidato y no lo encontraba y lo dejaba en blanco también, ¿no? O se perdía buscando el símbolo, ¿no? Parlamento Andino, supongo que todavía es más alto el porcentaje porque la gente ni siquiera sabe por quién hay que votar, ¿no? Entonces es como te digo, o gente que marca, no marca el símbolo y pone los números, o que vota por dos candidatos de diferentes partidos, o sea, por eso, creo que todo eso suma pues ese 45%, ¿no? Pero yo diría que hay que tener cuidado con decir, esto quiere decir que la gente no estaba de acuerdo con tal o cual cosa, eso no se puede generalizar. Bien, acabamos de escuchar la entrevista hecha a Javier Torres Seoane, un analista que nos ha hablado sobre el contexto electoral en el que Cajamarca se encuentra. Nos menciona que es un reto para la región Cajamarca, porque la población aún se mantiene en una posición de respaldar a nuestro presidente regional, Gregorio Santos, ¿no? que aún sigue en prisión por presuntos actos de corrupción, ¿no? Algo que podría ser injusto pese a la investigación que se le da, ¿no? Que se le está haciendo. Así es. Y también mencionaba algo sobre el rechazo al maltrato, ¿no? Desde el nivel central. O sea, los cajamarquinos, con este voto estamos de alguna manera diciéndole al gobierno central que no nos agrada que nos hayan limitado el presupuesto, por ejemplo, que se quieran imponer algunos proyectos a nivel regional con una mirada desde el nivel central, desde el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Sin embargo, hay que ver ahí cómo este rechazo también requiere ver cómo se pueden llegar a tener algunos puentes de diálogo y conversa, ¿no? con el gobierno central. Así es, ahora es importante poder ver los canales de comunicación por los cuales se puede expresar las demandas de nuestra región. Porque como se han dado las elecciones con los congresistas que están entrando ahora a representar, bueno, que están entrando al Congreso, básicamente son muchas personas las que no se van a sentir representadas. Y por el contrario, ¿no? Se va a sentir que no se está haciendo caso, o se está haciendo caso omiso, ¿no?, a las demandas que tenemos como cajamarquinos. Ciertamente, mira, desde aquí deberíamos extender ya una invitación a los candidatos, bueno, ya a los congresistas y a electos que el 28 de julio seguramente prestarán juramento en Lima, para que puedan compartir con nosotros cuáles son las propuestas desde sus partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, Peruanos por el Cambio, ya sabemos que tiene un representante a nivel de Cajamarca, sin embargo, Fuerza Popular tiene 4, ¿no? Y ojalá que alguno de los 4 ojalá se pueda también los 4 estén aquí para que nos puedan plantear cuál es la propuesta desde el plan de gobierno que plantea Keiko Fujimori, y también sobre esas propuestas desde ellos, cuáles van a ser las soluciones a las agendas sociales que nosotros hemos ido presentando últimamente, ¿no? Tere, nosotros que hemos leído un poco el plan de gobierno del partido de Keiko Fujimori, ¿cuáles son las principales demandas en razón de los jóvenes? A ver, no las demandas, sino las propuestas, porque los jóvenes están pidiendo, por ejemplo, que les podamos atender el tema del desempleo juvenil, los espacios de participación, ¿no? La educación poco adecuada que ellos perciben como problema, y también temas ambientales que ellos sienten que los están afectando. ¿Cuáles son las propuestas, Tere, sobre este tema que plantea el partido de Keiko Fujimori? Bueno, para empezar hay que decirle a la gente y a los jóvenes que nos están escuchando. El partido de Fuerza Popular no tiene un ítem establecido o un capítulo establecido que sea exclusivamente para los jóvenes. O sea, no lo he determinado como tal. Si revisamos, quienes han revisado el plan de gobierno de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular del partido, hay otros temas, ¿no? El tema que más aborda es el tema de economía. Pero lo que nos preocupa es que el tema de juventudes está disperso. Está considerado en el tema económico, en el tema de acceso a la educación, en el tema de pobreza e inclusión social. Entonces, no vemos que realmente se haya pensado en los problemas de la juventud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mencionan algo como vamos a erradicar el trabajo infantil. Pero realmente hay otros factores que quizás no se han analizado. Hay otro ejemplo que habla sobre el tema de acceso a la empleabilidad, que se van a aumentar los puestos de trabajo, pero no dicen pues que los vamos a fortalecer antes a los jóvenes. No hablan de una capacitación, pero no es algo tan contundente. O sea, no es como otros planes de gobierno que se han revisado, que se atiendan las necesidades exclusivas de cada población, ¿no? Siguen siendo excluidos los jóvenes y parece que no se ha pensado que esta es una gran población. Ok. Sí, mira, en realidad tal vez el espacio que requeramos ahora para que los congresistas puedan venir a decirnos si es que tienen algo sobre juventudes, lo puedan se puede aprovechar aquí en Cajamarca Propone, y ojalá esto se pueda dar en los siguientes programas. Claro. Es un anhelo nuestro que ellos puedan también estar aquí defendiendo un poco el plan de gobierno y también nos puedan decir sus propuestas desde como congresistas, ¿no? Como recordemos, Roy, Héctor, cuando estuvo aquí, el representante del Coreju, de los jóvenes, el representante nos decía, bueno, necesitamos una política que establezca que vamos a tener participación los jóvenes en espacios políticos. Es algo que el Partido de Fuerza Popular no está estableciendo, ¿no? Evidentemente eso no está siendo abordado. Y bueno, en ese sentido también hay otros aspectos. Por ejemplo, Roy, tú que has revisado también el plan de gobierno, ¿qué nos puedes decir sobre el tema de los niños y adolescentes? ¿Qué es lo que ellos están proponiendo? La agenda social nos planteaba dos temas, ¿no? En niño, niña y adolescente. Uno que era salud, dirigido a la primera infancia, donde tocan que sí van a destinar presupuesto para temas para atender la primera infancia, ¿no? Y van a impulsar un poco el acceso y el uso de los bienes de servicio público para que sea de alguna manera más costo efectiva, ¿no? Las intervenciones en salud. Sin embargo, te diré que para el tema de acceso a los servicios de salud y de salud de calidad, en lo que se refiere a la capacidad resolutiva, no mencionan nada, ¿no? Hemos revisado y sobre la fiscalización de la ejecución presupuestal que debería darse en salud, tampoco mencionan nada, ¿no? Por ahí tienen algunos elementos como el modelo de gestión, por ejemplo, que están planteando una reestructuración del modelo. Sin embargo, esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, pero no hay visos de solución todavía, ¿no? Entonces, ojalá que esto sí pueda darse. Y en el tema de los recursos humanos, plantean ellos establecer una política nacional de meritocracia, y ojalá que también ahí se pueda dar, ¿no? Tenemos gente que viene trabajando mucho tiempo en el sector salud y no está reconocida como debería ser. Además, plantean un sinceramiento de la brecha de oferta, de la oferta y demanda de profesionales, pero no te dicen qué se va a hacer ahí. Solamente sincerar que el problema existe, eso no es suficiente. Creo que debería irse un poco más allá. Y ojalá, plantean ellos garantizar el acceso universal a la atención primaria de salud en todas las localidades del país. Ojalá que por ahí también podamos tener algo de respuesta, ¿no? En el tema educativo, tampoco te diré que es mayor la propuesta. A ver, no te dicen mucho sobre el tema de deserción escolar, que es importante en la región. No te dicen mucho sobre el nivel de exclusión de las mujeres para el acceso a la escuela. No te dicen mucho también sobre el fortalecimiento de capacidades en la carrera pública magisterial, o tampoco en el tema de la participación que tú bien mencionabas de jóvenes en espacios de decisión. No te mencionan nada de ello, ¿no? Y eso es preocupante, porque siendo educación un tema bastante importante para la región, para el país, de pronto las propuestas están diluyéndose en muchas hojas, en muchas palabras, pero no hay nada concreto, ¿no? Bueno, así es, Roy. Y bueno, en el caso de las mujeres, por ejemplo, es un capítulo, son 6 puntos que ellos mencionan sobre el tema de establecer una política que fortalezca a las mujeres, pero no hay opciones o no hay propuestas concretas, como por ejemplo una ley que nos proponga el tema de la alternancia, que fue lo que hemos estado discutiendo en temas anteriores. No ha habido un tema, bueno, pareciese que el plan de gobierno de Fuerza Popular es un poco más paternalista con el tema de las mujeres, porque habla el tema feminicidio, el tema de violencia, pero no habla de empoderarlas. Así es. Y te diré que en el tema ambiental tampoco es tan vasto este plan de gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el tema de el cuidado del agua, la conservación de cabeceras, te menciona incluso que las cabeceras de cuenca deberían de cuidarse, pero solamente en las zonas de la selva, ¿no? De la Amazonía, o sea, que para las zonas de Cajamarca, o de la sierra, la protección de cabeceras de cuenca no debería darse, no aparece realmente, ¿no? Simplemente dice en los ecosistemas amazónicos, y eso nos preocupa sobremanera, dado que los problemas que hemos tenido de los problemas aquí en Cajamarca han sido justamente por eso, ¿no? Porque nosotros estamos pensando cuidar estos ecosistemas importantes, ¿no? Claro, y como mencioné al inicio del programa, tampoco se ha mencionado sobre la promulgación de una ley de ordenamiento territorial, que es necesario en el tema ambiente. Entonces vemos que aún hay deficiencias y hay experiencias que son muy importantes, que se han estado desarrollando en las gestiones, pero que no se está tomando en los planes de gobierno que tienen que aplicarse a nivel nacional. Así es, Tere. Bueno, el tiempo nos está ganando, es momento de ir a una última pausa. Volvemos con la última parte, el último segmento de este programa Cajamarca Propone. Cajamarca Marca propone un espacio para hablar sobre la región que queremos. De regreso en su programa Cajamarca Propone, y el tema de hoy es planes de gobierno y agendas sociales de Cajamarca. Básicamente hemos estado analizando el plan de gobierno de Fuerza Popular y algunos aspectos, bueno, algunos no, muchos aspectos que aún faltan incidir y que sería bueno que los congresistas, voceros de Fuerza Popular vengan y nos digan, los invitamos para que nos digan qué es lo que están haciendo sobre los diferentes puntos y agendas de las organizaciones sociales que no han sido tomadas en su plan de gobierno. Así es, hay muchos vacíos, creo yo, Teresa, y eso sería importante que puedan ser de algún modo contestados por los congresistas ya electos. Reiteramos la invitación, ojalá que cualquiera de los cuatro, o los cuatro, sería ideal que puedan estar aquí con nosotros y poder atender un poco a las agendas sociales de Cajamarca que se plantean desde los jóvenes, desde las mujeres, desde los aspectos sociales como los niños, niñas, adolescentes, o también desde los aspectos económicos y ambientales, ¿no? Que eso sí nos preocupa mucho. En los temas ambientales hay escasa información dentro del plan de gobierno, y eso sería bueno plantearlo aquí, que ellos nos digan qué es lo que plantean en temas de ordenamiento, en temas de cuidado del agua, gestión integral, no sé, y tantos que se plantean en la agenda social, ¿no? Así es, Roy, tenemos todavía mucho por hablar, por proponer, y queremos que se nos aclare y nos digan cuáles son sus propuestas, las verdaderas, las que van a poder hacer, ¿no? Eso sería todo por hoy. Así es, mi querida Teresita. Lamentablemente no es tan bonito ir analizando el plan de gobierno. Ojalá que cuando analicemos también el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sea lo mismo, podamos identificar cuáles son las cosas que están proponiendo. Hemos llegado al final del programa y queremos agradecerles como siempre por su especial sintonía, y los esperamos la próxima semana en su programa Cajamarca Propone. Así es, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, y no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en Twitter como @CaxaPropone. Hasta pronto. Hasta pronto. Cajamarca propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.